Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, buenas tardes. Estamos iniciando un programa más de Panóptico Social a través de Radio Raíces, aquí de la CEDEREC. Mi nombre es Sergio Esteban y el día de hoy me acompaña en la conducción mi querido amigo Luis Eric. ¿Cómo estás, Luis Eric? Muy bien, muchas gracias. También muy contento de estar en una emisión más de Panóptico Social Radio en Radio Raíces CEDEREC. Bien, para nuestros amigos que nos escuchan a través de iTunes, les recuerdo que este programa se transmite todos los viernes a las 6 de la tarde en la página de Radio Raíces, que es de Radio Raíces de F.net. Y para los que nos escuchan todos los viernes aquí desde la página de Radio Raíces, les recuerdo que todos los programas que hemos hecho los subimos a nuestra plataforma y en iTunes nos encuentran como Panóptico Social. También nuestras redes sociales son Panóptico Social, tanto en Facebook y en Twitter. Y también nuestra página es Panóptico Social, donde podrán encontrar todos los programas que hemos hecho, no nada más en esta serie radiofónica, sino algunas otras participaciones, al igual que algunos videos, que por cierto ya es la tercera temporada, Luis Eric. Sí, pues la verdad es que todo nuestro contenido lo pueden encontrar en nuestra página y cada día pues vamos actualizando en alguna forma, ya sea en audio, en video, en texto, pues de las actividades que hacemos o de algunos otros eventos que les quisiéramos recomendar. Por eso es importante que nos sigan en las redes sociales y visiten nuestra página, pues para que tengan información sobre los temas que acostumbramos aquí, sobre todo los relacionados con temas de sociedad, cultura y política, como es el caso del día de hoy, Esteban. Así es, el día de hoy vamos a hablar del constituyente de la Ciudad de México, un tema que ha resultado bastante polémico ya lleva rato este tema en el argot político, y desafortunadamente este no es un tema que se ha emanado de la sociedad civil. Es decir, recordamos que desde 1985 la sociedad civil tuvo un tejido social un poco más estrecho a raíz de la catástrofe del terremoto del 85, y de ahí se han constituido algunas asociaciones civiles, algunos grupos vecinales, sobre todo en 87, 88, y después surge la asamblea, después hay mayor participación política, pero se deja de lado al ciudadano, creo yo, se ha dejado de lado, y nada más se ha visto este clientelismo político por parte de los partidos, sobre todo el PRD, o sea, el PRI también lo hacía, pero bueno, el PRD, que es el que está en el poder, es el que está utilizando toda esta base y todo este tejido social que desde Bejarano, ¿no?, con su proyecto de Nueva Tenochtitlán, vemos que ha pujado bastante por precisamente estar utilizando a la sociedad civil, ya sea grupos de taxistas, de vendedores ambulantes, de todo tipo de sectores de la economía informal. Él los está aglutinando y ha hecho una base política muy interesante, ¿no? Al final del día, esto que hoy tenemos en la puerta, que es la creación del constituyente, es más bien una necesidad por parte de la clase política, entre otras cosas, para empezar a tener un poco mayor de juego con temas fiscales, sobre todo, Luis Eric. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que finalmente la Constitución de la Ciudad de México, del Distrito Federal, ya tiene tiempo que ha sido impulsada por distintos grupos políticos y que ahora que se está logrando, pues, la intención también, o es la oportunidad, mejor dicho, para los ciudadanos, pues para que de alguna manera se intenten colar por algunos de los espacios que están muy reducidos y que próximamente durante el programa vamos a analizar de qué manera los ciudadanos tienen pues posibilidad de participar en este proceso constituyente. Claro, y sobre todo porque en CEDEREC también ha habido un esfuerzo mayúsculo por estar haciendo foros de debate con la finalidad de estar viendo cómo viene ahora sí la jugada para los originarios las personas que provienen de algún pueblo originario de aquí de la Ciudad de México o que ya están aquí establecidos de alguna manera fija, por así decirlo. Pero bueno, vamos a iniciar nuestra charla ya con nuestro invitado. El día de hoy tenemos de invitado a nuestro amigo Roberto Castillo, quien es representante de Wikipolítica DF. ¿Cómo está, Roberto? Hola, ¿qué tal? Estás, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí ya iniciando este programa. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. La verdad, apreciamos mucho tu tiempo. Sabemos que, pues, traes ahí una agenda medio apretada y, pues, bueno, qué gusto que te hayas podido dar una escapada. Vamos a iniciar con, yo creo que una pregunta obligada. ¿Cómo tendría que ser la Constitución del Distrito Federal con esta multiplicidad de voces que existen en la ciudad, con esta multiplicidad de grupos, con este... de hecho, ya lo vemos, ¿no? Hoy en día que existen algunos académicos que por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas están haciendo ahí un documento. Morena también está muy activo en esa parte. Todos los partidos políticos tienen, digamos, como que una propuesta. Pero, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que debemos pensar que puede llegar a tener esta Constitución, Roberto? Respecto a la primera pregunta, creo que la parte fundamental de la Constitución tiene que ver con algo que ahorita nos está dando, que mencionaban, es la falta de la presencia de la sociedad civil en el proceso de redacción del constituyente como tal, o al menos la presencia de foros de opinión, que claramente estos foros se puedan traducir en algo que nosotros sepamos en qué va a ser. Y creo que hay un... rapidísimo, lo que comentamos hace rato, es decir... lo que ahorita estamos viendo en la repartición del constituyente son partidos políticos que están básicamente acaparando todos los lugares del constituyente. Hay unos lugares para independientes, pero realmente la posibilidad de que lleguen, la probabilidad de que lleguen es muy baja a las altas restricciones que existen para que puedan alcanzar un puesto en el constituyente. Y de ahí en fuera, vimos que los partidos políticos, el Tribunal Electoral tuvo que obligarlos a poner cuota de grupos indígenas y de jóvenes porque prácticamente no estaban ni siquiera pensados. Por ahí creo que el PRD o Morena tenían sí algunos lugares asignados, pero es lo de menos. Y aún así estas cuotas son muy pocas y no garantizan que en efecto esos grupos vayan a ser representados. Entonces, ¿qué se puede esperar? Lo que les comentaba, creo que la Constitución va a salir más o menos progresista. Creo que sí hay un interés de que sea la Constitución, como ahorita ya es, la más progresista del país. Pero ahí en fuera, mayores avances creo que no va a haber si no hay una importante campaña desde sociedad civil y de grupos organizados de la sociedad civil para presionar por agendas particulares. Una a la que a mí se me venía muy importante es derecho a la ciudad, que en el término más general que se puede entender el derecho a la ciudad es el derecho que tiene una comunidad a decidir la ciudad que quiere tener. Que de ahí empieza a reconocer que una comunidad se compone de distintas personas, ¿no? Se compone de jóvenes, de ancianos, de personas de mayores recursos, de menores recursos, de personas que hablan de lenguas indígenas, los que no, discapacitados, etcétera. Y creo que ahorita una constitución es un momento en el que el pueblo ejerce su soberanía, en el que el pueblo establece las reglas con las cuales se va a relacionar la relación entre ciudadanía y gobierno. Pero no veo ahorita que los partidos estén mayormente interesados en avanzar en agendas, sino en plasmar ciertas cosas que sus partidos o sus bancadas están interesadas en poner y no en escuchar lo que la sociedad quiere decir. Entonces, yo creo que el que la Constitución sea algo, un ejercicio más interesante o un ejercicio de mayor ampliación de derechos depende de que la sociedad se organice y presione en ciertos temas que sean estratégicos y que sean importantes. Ahora, Roberto, ¿crees que en los temas que tradicionalmente han sido complicados de tratar en la Ciudad de México, como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto y demás, tengan algún tipo de retroceso o van a quedar plasmados tal y como hasta ahora pues han ido avanzando poco a poco en términos de cómo los políticos aquí en el DF les llaman las libertades? ¿Hasta qué punto esas libertades que se han logrado van a permanecer en esta nueva constitución? Y también, ¿cuáles son las libertades que aún no se logran? Por ejemplo, una regulación en el término del sexo servicio, por ejemplo, y demás. ¿Crees que eso esté plasmado, los temas que aún no se resuelven, se resuelvan ahora o...? ¿Hasta dónde va a llegar esta constitución en temas de libertades? Creo que el tema de las libertades, por así decirlo, ya conquistadas o ya ganadas, matrimonio igualitario va a quedarse tan solo porque ya la misma constitución y la Suprema Corte de Justicia dijeron que no es posible prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aborto igual, o sea, creo que son temas que ya van a seguir... Retroceder en derechos es algo que es políticamente muy costoso y sería creo que una atrocidad tal cual que no veo retroceso en esos derechos que ya están, por así decirlo, conquistados. Y además porque sí es cierto que esas son agendas que el PRD sí ha defendido desde ese tiempo y se ha abanderado en ellas, ¿no? de lo pocas cosas que han hecho bien. Sobre nuevas cosas tipo legalización de la marihuana o mencionabas de la prostitución. La verdad no sé, creo que son esos son tipo de cosas que yo no espero por la configuración que va a tener, que haya como mucha novedad o haya una gran ampliación de derechos en esa parte. Aunque hay ciertos personajes del PRD que lo están apoyando, ¿no? Belauzarán apoya la legalización de la marihuana y el PRD en sí trae el tema de la legalización de la marihuana bastante fuerte. Que aunque me parece importante, creo que hay otros temas que son todavía más trascendentales para la ciudad. Pero no sé, o sea, la verdad sería como una adivinanza tal cual, un volado. Igual y legalización de marihuana tendrá más sentido, pero no sé. La verdad no sé cómo podría salir. Porque finalmente habrá que ver cuál es la configuración de este Congreso Constituyente. Sí, así es, pero vamos a hacer una pausa, mi querido Luis Eric Roberto, y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. Recuerden que nos pueden contactar con las redes sociales de aquí de la estación, que en Facebook nos encuentran como Radio Raíces Ederec, en Twitter como Raíces Ederec, a nosotros como Panóptico Social. Vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos. Ella duerme, él fuma y obedece, ella habla. Bien, estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar es algo de Iván Ferreiro. Se llama El Dormilón, una canción bastante melosa. Luego nos dicen que ponemos cosas muy rockeras, pero no, realmente ponemos de todo, de todos los géneros. Ponemos de muchos países, obviamente la mayoría de Iberoamérica. Pero bueno, ahí si pueden chequen el video, está como que curioso. Y recién vino a la Ciudad de México junto con Corcovado y con Carlos Ann. Estuvo bastante locochón ahí esa tocadita. Pero pues bueno, Luis Eric, estamos hablando del constituyente de la Ciudad de México y nos quedamos en una parte pues importante, ¿no? De cómo va a estar la configuración, es decir, quiénes son los que van a legislar y cómo llegaron ahí, ¿no? A lo mejor Roberto nos pudiera aclarar ese punto para todas las personas que no conocemos muy bien cómo se ha dado este proceso o cómo se va a dar este proceso. No sé si nos pudieras explicar grosso modo, Roberto. Sí, como comentabas, estaban el... La coyuntura del constituyente llega por un momento de político, ¿no? La necesidad del PRI de mantener el Pacto por México para sacar ciertas reformas estructurales y la moneda de cambio del PRD y de Mancera de sacar la constituyente de la Ciudad de México. Esta negociación, a grandes rasgos, lo que trajo fue una configuración de 100 diputados, 100 representantes constituyentes que va a haber, de los cuales 40 van a ser elegidos por el jefe de gobierno, por Peña Nieto, y otros van a ser repartidos por 2/3 del Congreso, me parece. Así es. Y los otros 60, que van a ser listas de representación proporcional para cada partido, y aparte la lista de los candidatos independientes. Lo cual es interesante, ¿no? Los partidos lo único que tienen que hacer es, como siempre, queda que hacer una lista de dedazo, designan quienes van a estar en su lista, que al fin y al cabo es extender, por así decirlo, la influencia que ya por sí tenía Mancera al poner sus 40 originales, pues le das más campo para meter más, igual para Peña, etcétera, etcétera. Pero los independientes, que necesitan hacer? Juntar 75,000 firmas para poder aspirar a ser candidatos, y una vez que ya son candidatos, falta que queden a través de las elecciones que van a haber, ¿no? A grandes rasgos, como va a estar configurado el constituyente de la Ciudad de México, que inicia sesiones el 15 de septiembre, parece, y que más tarde en enero del 2017 tienen que estar ya aprobando la constitución de la Ciudad de México. Y las elecciones son en junio, ¿no? Sí, las elecciones son en junio. Y en este contexto que ya nos presentaste, ¿crees que se dé, como por ejemplo en la Asamblea Legislativa durante mucho tiempo se dio con el PRD, que haya mayoriteo? Que decidan prácticamente ellos todo y no haya posibilidad de que haya pues alguna oposición por parte de otras fuerzas políticas porque no les alcanza el número. ¿Quién sabe? Yo creo que ahí es una buena pregunta. Tienes al PRD que se va a pelear, o seguramente va a ser primera fuerza, seguido por Morena. Tienes al PAN, que en la Ciudad de México es una oposición muy fuerte, ¿no? Y todo, básicamente todo lo que haga el PRD, el PAN lo está contestando, incluso hasta de manera irresponsable con el tema de sacar los amparos para... Recordemos que fue el PAN, el PAN del DF, el que sacó a través de amparos que hoy no circula anterior, que funcionaba, pues no bien, pero mejor que lo que tenemos ahorita, pues valiera, pues sí es una posición fuerte. No sé qué tan dividido va a estar. Yo creo que sí se pueden esperar ciertos pactos, ¿no? Entre el, no sé, PRI, PRD, PAN, podría salir. Y otra vez, creo que los temas que ya no van a estar, por así decirlo, que ya no van a ser tan controversiales como las libertades que ya están ganadas en la Constitución, o muchísimas cosas de cómo funciona la ciudad que no van a pelearse, sino van a ser otros puntos los que van a pelearse, y sí creo que podría haber más división. Pero no esperaría un mayoriteo permanente de un sector hacia todo. Tal vez Morena no tenga... podría ser un jugador que, si llega a tener suficiente número de representantes, se porte demasiado no a todo, por una lógica del discurso de oposición al PRI, PAN, PRD. Pero no sé, creo que habría que esperar qué tal, cómo sale la configuración. ¿Y qué tanto piensas que esta primera constitución sea tomada por parte, en este caso, de Morena, como algo transitorio? Es decir, sabemos que pues a lo mejor ellos no van a poder contra este bloque que estás dibujando, ¿no? De PAN, PRD, PRI. Pero ¿crees que esta sea tomada como nada más la base? Es decir, ¿pudiera en un proceso cercano Morena a empezar a modificar algunas cosas o crees que se le vaya a dificultar? Tiene mucho que ver con las próximas elecciones, al final de cuentas. Pero en esta primera elección, Morena sorprendió a muchos por el impacto que tuvo, ¿no? Entonces, ¿también pudiéramos pensar que esta primera constitución pudiera ser de transición? ¿Transición al poder te refieres de Morena ganando al PRD en 2018? Así es, sí, una transición para que ya cuando Morena tenga una mayoría empiece a generar modificaciones, claro. Creo que el 2018 va a ser muy interesante en general, tanto las elecciones federales como la elección del DF de la Ciudad de México, porque posiblemente a nivel federal tengamos un presidente con menos del 30% de los votos, o sea que sea mayoría, pero con menos del 30% de la votación, lo cual sería una locura por, no sé, supongamos que sale AMLO, sale Margarita Independiente, sale del PAN, ya sea Moreno Valle, o sea, Naya, del PRI, quién sabe, Osorio Chong, María Fuego Beltrones, Aurelio Nuño. Yo creo que sí podemos aspirar a un escenario bastante dividido en el que el que mayor votación saque menos del 30%, lo cual sería inédito y sería medio una locura. En el DF, pues, vemos también, seguramente Monreal será quien sea candidato de Morena. ¿No? PRD, quién sabe qué cosa interesante pueda sacar, podría ser Patricia Mercado. Y el PRI, quién sabe, igual y alguno de los presidenciables que no, que se baje para la jefatura de gobierno, tipo Aurelio Nuño, no sé. Creo que es un escenario importante el DF. Sin duda, el caballo a vencer es Morena. Y sí, probablemente la lógica de Morena igual es esa, ¿no? Mantener un discurso congruente de oposición a muchas cosas que saquen PRI, PAN y PRD juntos, aliados. Y en 2018, con mayoría en la Asamblea Legislativa, si es que logran la mayoría en la Asamblea Legislativa, y con seguramente un gobierno, una jefatura de gobierno del PRD, pues sí aspirará a hacer los cambios que necesitan hacer. Y como tú dices, que sea una transición esto de alguna forma, damos un discurso sensato, seguimos siendo congruentes con el discurso que veníamos diciendo, y posteriormente en el 18 hacemos las modificaciones pertinentes. Pero digo, Morena también es un caso de izquierda conservadora, ¿no? En el tema de libertades, la verdad es que Morena sí es una situación que luego me dicen que no hay que generalizar Morena, que sí ciertas partes que son más pro libertad o pro agenda de género, pero la verdad es que Andrés Manuel es una persona de izquierda conservadora. Pero al final del día yo creo que también ellos mismos políticamente no pueden echar para atrás un poco lo que han hecho. No se va a hacer para atrás, pero quién sabe qué tanto se casen con esta idea de avanzar, sobre todo prostitución o otro tipo de agendas. Claro, porque ya vimos a Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno que le costó trabajo esa parte de las libertades que no se consiguieron, más bien fue con Marcelo Ebrard y ahora con Andrés Manuel nunca quiso entrarle al tema, ¿no? Siempre lo dejó como... Sí, siempre lo ha evitado y yo creo que va a mantener la misma postura. Es poco probable que de repente cambie su postura de manera tan radical. Es difícil pensarlo de esa forma. Bueno, con respecto a la constitución del DF, ¿hay ya alguna forma en la cual los ciudadanos puedan empezar a conocer cuáles son los que van a aparecer en la boleta, quiénes pueden elegir? ¿Ya empezaron algunos independientes a reunir las firmas o en qué punto de este proceso vamos? No, el 5 de abril se sabe quién es... El 5 de abril es la última fecha en la que se puede hacer campaña. Los independientes pueden juntar firmas. Posteriormente ya vendrá el periodo en el que entregan las firmas. El INE hace la revisión de que las firmas en efecto sean válidas. Y sería, creo que por mayo, que se sabría quiénes son los candidatos independientes que sí lograron juntar las firmas. Posteriormente ya vendrían en junio las elecciones. Sobre la lista de los partidos, creo que no se sabe, ¿no? Creo que ningún partido aún ha sacado su lista de quiénes van a ser los que integren su boleta, por así decirlo. Yo por ahí ya vi una del PAN. ¿Sí? Sí. No sé si sea oficial o si sea ahí. Bueno, es que Luis Enrique es como panista. Filtrado. Apareció en Facebook. ¿De quién? ¿A quién sigues? Pues no recuerdo a mucha gente. Pero yo vi ya una Muchos del PAN. Panistas. Yo ya vi una del Calderón. PAN. No, pero es que fue escandalosa porque pusieron en el PAN a Mauricio Tabe, el presidente del PAN del DF. Sí, sí. Así sí. Como que así muy, digamos, pues con cierta capacidad para hacerlo, pues yo la dudo mucho de ella. Ese es fuego, amigo, ¿eh? Pero pues ya, él se anotó en la lista, ¿no? Pero por eso menciono, porque estamos como ciudadanos, pues ya viene la Constitución, quién sabe qué va a pasar, pero todavía no sabemos a quiénes podemos esperar que aparezcan en esas listas. De entrada ya sabemos, aparte de las listas, ya conocemos la mesa redactora, que es la que Mancera puso. Que digo, aunque está la crítica, que yo la comparto, de en general fueron los amigos que Mancera le pareció bien meter, pues más o menos es una mesa con bastantes personas muy capaces, ¿no? Está Mauricio Merino. O sea, sí hay personas con trayectoria que sí conocen los temas y que sí traen agendas desde ese tiempo. Eso es un saque importante. Creo que no hay que sí ahí podemos esperar un saque importante de la mesa redactora, que es algo, como se mencionó, progresista, en línea con lo que se esperaría de una constitución de una ciudad de izquierda, por así decirlo. Y sobre los candidatos, la verdad, no sé, creo que los independientes. Está en este caso de tu constituyente, está Oliverio Orozco, están otros, son 50 en total los que se apuntaron, pero no veo mayormente que alguien haya hecho un ruido así como que digas, wow, de verdad creo que estos van a poder llegar. Es un esfuerzo gigante, también hay que decirlo. Es decir, por ejemplo, Pedro Kumamoto, una de las candidaturas independientes que tuvo éxito y de la única, el único que no tenía pasado partidista, juntó 7.500 firmas. Ahorita se les pide 10 veces más. Entonces, yo no esperaría personalmente un gran rendimiento, no esperaría ver a varios independientes, si acaso uno en la boleta, y de los partidos, no, ya de verdad no tengo conocimiento, no sabría qué podrá venir de lista de los partidos. Oye, ¿y no crees que al final de cuentas todo esto que se está diciendo hoy en día de la Constitución, también los partidos políticos no van a arriesgar demasiado? Es decir, como que, ¿no crees que se sigan manteniendo en la misma línea, independientemente de que hace un momento mencionabas que pudiera existir un bloque entre el PAN, el PRI y el PRD? ¿No crees que justamente por esa ciudadanía un poco más informada, un poco más activa, porque hay muchos académicos también impulsando a algunos de estos grupos, ¿no te parecería que va a seguir exactamente la misma tesitura y realmente no va a pasar gran cosa en esta primera constitución? Y si queremos una transformación, ¿no piensas que esa transformación tendría que venir ahora sí ya directamente de la ciudadanía, como han venido siendo estas transformaciones? Porque al final del día todas estas luchas de derechos para las personas que quieren ejercer la figura jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues ha sido también mucho porque la ciudadanía ha estado ahí pujando, generando ciertos festivales que ya después perdieron el sentido, pero al final del día sí hay una cohesión social por ciertos grupos. Entonces, ¿no crees que también se está haciendo como que más alboroto del que tal vez políticamente pudiéramos estar pensando que no vamos a obtener? Yo creo que se necesita más alboroto, porque precisamente creo que la única forma en la que los partidos no van a legislar algo que esté cómodo con su status quo va a ser a través de manifestaciones y a través de presión social. Yo personalmente creo que si queremos subir temas más importantes o más relevantes que en efecto tengan, se puedan traducir en el cambio de la vida de las personas, solamente va a venir a través de que propuestas concretas vengan impulsadas de sociedad civil. ¿Y como cuáles problemas tú ves prioritarios que se le debe dar solución? Hay muchos. Creo que uno bastante indignante tiene que ver con el poder que tienen las constructoras y las desarrolladoras inmobiliarias, que es un tema importantísimo en la Ciudad de México. Es decir, la corrupción que existe a nivel de delegacional y a nivel de gobierno del Distrito Federal, en colusión con todas estas empresas inmobiliarias y todas estas que se dedican básicamente a la venta, compra y venta de bienes raíces y a la construcción, es gigante. Y creo que ahorita no hay mayor agenda en ese tema. Y es un tema de corrupción, que ahorita el tema de corrupción a nivel nacional es más importante. Creo que ahí es donde deberíamos empezar, porque eso no solamente es que sean muchos millones de pesos que estén en juego, sino también es la vida de personas que se afecta diariamente, que es lo que está pasando con la famosa gentrificación o Chapultepec, que muchas veces son intereses de empresas gigantes que están coludidas con personas en el gobierno para subir los precios de ciertas áreas, que luego personas que originalmente viven ahí ya no pueden pagar y terminas expulsándolos de esos lugares, y la gente con menos recursos es la única que se ve afectada. Pero bueno, la gente que sí puede comprar los espacios queda feliz viviendo. Yo creo que no hay mayor agenda en ese tema. Hay que aumentar los mecanismos de participación, de contratación abierta. Creo que también un tema en que se puede empujar es en el tema de participación ciudadana, profundizar más el tema de presupuesto participativo, profundizar mucho más las herramientas que ahorita tenemos para decidir sobre el presupuesto como ciudadanos. Creo que es necesario. Esas dos para mí se verían, hay muchas más, pero claro, creo que esas dos son principales. O sea, sí, el disminuir o combatir de manera más eficiente la corrupción a nivel local, sobre todo en el tema de construcciones y de usos de suelo, y la otra sería a través de ampliación de mecanismos de participación ciudadana. Sí, que sería este famoso órgano anticorrupción, ¿no? Que urge y que todos los estados están facultados para configurarlo, para conformarlo, porque al final del día es el grave problema, ¿no? O sea, también el problema que tú mencionas acerca de la construcción. Pues de repente de un día para otro cambian el uso de suelo y resulta ser que ya puedes hacer tu edificio donde no era el uso de suelo para unidad habitacional, ¿no? Ese es un grave problema. Y entre otros, ¿no? El agua, ahora los temas de la contaminación, me parece que también por ahí van a estar apareciendo en la agenda principal, pero creo que eso va a ser la coyuntura porque al final de cuentas creo que cada uno tiene una visión muy específica con respecto al tema de la contaminación. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Estamos aquí en Panóptico Social. El día de hoy nos acompaña Roberto Castillo, representante de Wikipolítica Ciudad de México, para hablar de la configuración, de la formación del nuevo constituyente de la Ciudad de México. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Están escuchando Panóptico Social. Bien, estamos de vuelta aquí en Panóptico Social. Esto que escuchamos fue algo de un dueto mexicano que se llama Reino. La canción que acabamos de escuchar se llama Dos Mundos. Esto viene en su álbum del 2014, Viaje por Eterno. Este dueto es, yo creo que, el producto de la de los chavos que crecieron oyendo a Zoé, a Enjambre, creo que ya están, estamos en esa generación. Ya. Sí, ya. Ya sí hay mucha influencia de Zoé, de hecho hasta le han abierto algunos toquines, sobre todo los que se han hecho digamos entre comillas por parte de algunas cerveceras, ¿no? En algunos estados, en esta gira que hubo en 2014, y pues podemos ver que la música ahora ya está influenciada por estas bandas que pensamos eso nunca iba a pasar, ¿verdad? Y es que yo me quedé hasta cuando salían las bandas y decían, no, pues mi influencia son los Caifanes, es Maná, Café, ¿no? Tacuba. Café Tacuba, pero ya ahora ya su influencia sí, es... Sí, su influencia de ellos es Zoé, sobre todo Zoé, Enjambre, por ahí incluso Bengala, en fin... bien, pues estamos charlando con Roberto, nuestro amigo Roberto Castillo de Wikipolítica Ciudad de México, y pues vamos a seguir hablando de la conformación del constituyente de la Ciudad de México, Luis Erika. Sí, pues en el bloque anterior pues nos quedamos con una pregunta pendiente que iba en relación a que los resultados que pueda arrojar esta nueva constitución, hay algunas voces que por ahí... expresan su preocupación en el sentido de si esta constitución puede traer a la Ciudad de México pues más burocracia, ¿no? Y al mismo tiempo, al traer más burocracia, pues fomentar que siga existiendo la corrupción, ¿no? Finalmente, pues actualmente la corrupción es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos en el país y que se empiecen a generar nuevos espacios que tienen que ver con puestos, con cargos y demás en esta constitución. Por ejemplo, en el tema de las delegaciones, qué nueva figura van a tener, y en todo caso pues habría que tener por allí los regidores o los, ¿cómo se llaman? Síndicos. Los síndicos, etcétera, ¿no? Bueno, independientemente de la figura que haya, se tiene que hacer todo un nuevo, una nueva estructura de gobierno, y que pues esas posiciones tradicionalmente han sido pues posiciones pagadas, ¿no? De cargos públicos, temas como por ejemplo el mando policial, ¿hasta qué punto esta constitución va a generar pues más burocracia, más tramitología y demás? Yo creo que depende fundamentalmente de qué figuras y qué facultades estas figuras tengan, evidentemente va a determinar el tamaño de la burocracia, aunque muchas veces el tamaño de la burocracia también se determina por una lógica política electoral, le meto a mis amigos y amplio la burocracia sin importarme, ¿no? Como lo vemos hoy en muchas delegaciones. Hay básicamente dos, lo que más se conoce, lo que la gente más habla, es que se piensa que esto va a ser un estado tal cual, como cualquier otro estado de la República, con sus municipios, cada municipio con sus ayuntamientos y un presidente municipal que va a tener tradicionalmente las facultades de seguridad o las facultades, ciertas facultades sobre regulación de algún transporte público. Pero no, o sea, yo no creo que en el caso de la Ciudad de México esto vaya a pasar. Precisamente hay un tema en el que se llama alcaldía, se le está llamando alcaldías a las delegaciones y a la Ciudad de México, pues se le está llamando en general Ciudad de México, ¿no? Así se va a llamar la entidad. Entonces, creo que va a ser interesante que pase, porque el tema de la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos de las delegaciones o los gobiernos de las alcaldías va a ser muy importante para definir precisamente cómo... ¿A quién le va a tocar el tema del transporte? ¿A quién le va a tocar el tema de seguridad? ¿Van a tener policías las alcaldías o no? ¿A quién le va a tocar algunos otros temas? ¿Va a haber ciertas facultades a nivel delegacional de recaudación de impuestos o no? Creo que sí hay una serie de preguntas interesantes que hacerse sobre cómo va a salir. Yo no creo que el resultado sea otra vez estado y municipios así tal cual como está en el resto del país, porque no iría con la lógica con la que está funcionando la ciudad. En el ideal, yo preferiría un gobierno metropolitano que tomara en cuenta también los municipios de la zona conurbada del Estado de México, pero bueno, eso ya es una cosa que no va a suceder, que está fuera ahorita del mapa de lo real en lo político. Pero creo que a nivel de la Ciudad de México sí va a haber una, sí se va, sobre todo va a ser un tema importante saber cómo van a ser las instancias de coordinación entre los gobiernos de las alcaldías y el gobierno central. Como mencionabas hace rato, igual el tema de la policía, ¿cómo va a quedar? creo que ese es un tema importante, el tema de la seguridad en la Ciudad de México. Si hay más burocracia, no, creo que responde más a otras lógicas, no creo que se creen, hay una ampliación burocrática gigante. Creo que la burocracia más bien va a responder a una lógica político-electoral más allá que la constitución en sí misma. Entonces estaríamos pensando que vamos a tener una constitución robusta como codiguera. Sí, como la tradición jurídica de este país, o tal vez parte de esa vanguardia pudiera ser hacer una constitución un poco más delgada, más liviana, digo, hablando ya un poco de ingeniería constitucional, ¿no? Si bien yo soy más pro o a favor de las constituciones delgadas o constituciones de principios, constituciones mínimas, me cuesta trabajo pensar que vaya a ser el caso de la constitución de la Ciudad de México, porque la ventaja, por así decirlo, que tienen las constituciones codigueras o las constituciones largas y robustas es que todo mundo mete ahí sus temas, ¿no? Entonces ahí metes absolutamente todo lo que interesa de, o sea, mínimos electorales, metes temas, obviamente las libertades de los derechos, las agendas de género, pero no solamente eso, sino metes otras cosas que no forzosamente no deberían ir ahí, sino las meterías en código. Y yo creo que posiblemente es alguna constitución robusta, precisamente en la lógica de que todo el mundo ya estamos acostumbrados en el país a todas nuestras agendas que nos importan, meterlas a nivel constitucional para que sea mucho más difícil cambiarlas o que ya tengan una argumentación, una justificación mucho más fuerte que si lo metes en un código. Digo, yo esperaría o yo quisiera una constitución mucho más delgada, pero yo creo que va a ser una constitución robusta. Y ya como sabemos en México, o sea, metes la constitución robusta, pero no solamente haces robusta la constitución, sino también en los códigos metes, bueno, en las leyes secundarias metes unas cosas gigantísimas de regulación. No sé, yo creo que sí podemos esperar una constitución más o menos robusta. Y en ese sentido, ¿cómo ha participado la sociedad civil para tratar de poner algunas agendas como parte precisamente de este ejercicio o de esto, digamos, de estas aristas que sí deben de estar en la Constitución? ¿Qué agendas deberíamos subir? Sí, o sea, ¿cuál, la sociedad civil, qué agendas está promoviendo? Hay varias, y creo que la sociedad civil, distintos grupos que se dedican a distintas cosas, promueven sus temas, y lo hemos visto, los de movilidad suben sus temas, los de organizaciones de, no sé, de minorías o de grupos vulnerables suben sus ciertos temas. Creo yo que lo que tenemos que aspirar es sociedad civil, entendiendo que la sociedad civil es diversa, entendiendo que no todos traemos forzosamente las mismas agendas, que todos tenemos puntos de vista distintos. Creo que la posibilidad de subir temas o un tema que nos beneficie a la mayoría dependen de que nos unamos y de alguna forma entendamos que todos como sociedad civil tenemos ciertos temas que queremos defender, pero que no los vamos a poder defender por nosotros solos, sino que hay que asumirnos como interdependientes entre nosotros y aliarnos para presionar a las personas que van a redactar esto, a los partidos políticos y a los jefes de los partidos políticos, para que se suban de manera estratégica temas que a todos nos beneficien, en esta lógica de que unidos hacemos más cosas o somos capaces de lograr más cosas. Particularmente en Wikipolítica ya sacamos la agenda de nuestra ciudad, que es una agenda que trae muy fuerte el tema de derecho a la ciudad ampliado. Lo digo así porque la agenda de derecho a la ciudad en la Ciudad de México sobre todo ha sido desarrollado por las asociaciones que se dedican a temas de movilidad y urbanismo, lo cual está muy bien, pero están muy enfocados al tema de derecho a la ciudad como facilidad para que todo el mundo pueda, para el peatón, facilidad para que todo el mundo pueda vivir, para que todos podamos disfrutar la ciudad de la misma manera y no solamente las personas que usan auto, etcétera, lo cual está muy padre, pero creo que derecho a la ciudad da para mucho más. Da para meter ahí el tema de, al fin y al cabo, el derecho a la ciudad, como ya lo mencioné, es el derecho de la comunidad a decidir la ciudad en la que quiere vivir o la ciudad que quiere tener hacia futuro. Y esto da para mucho, da para agenda no solo de movilidad, sino da para temas de participación ciudadana, da para temas de inclusión, entender que en la ciudad hay muchas comunidades que son parte de esta dinámica metropolitana, como los indígenas, como los jóvenes, como las personas discapacitadas. Creo que si la sociedad civil se une en torno a derecho a la ciudad como un paraguas que abandere y que al fin y al cabo va a beneficiar a muchas de nuestras causas, podemos lograr algo histórico y algo muy importante en la Constitución de la Ciudad de México. como repito, nuestra campaña se llama Nuestra Ciudad. Y en la próxima semana, el próximo fin de semana, vamos a tener un evento que se va a llamar Voces de Ciudad. Que Voces de Ciudad es todas estas personas que a raíz del 85 se han organizado, no solamente en grandes organizaciones, sino también a nivel vecinal o a nivel de la colonia, se han organizado para, desde su trinchera o desde su campo de acción que puedan tener, construir una ciudad mejor. Pero construir no solo a partir de mecanismos verticales, sino organizándose con otros vecinos. Porque esto es lo que falta a la Constitución. Creo que al proceso del constituyente lo que le está faltando es que se escuchen todas estas personas que ya llevan años y años organizándose para construir una mejor ciudad. Escuchar esas voces de personas que ya saben cómo funcionan los mecanismos de participación ciudadana, personas que ya han vivido la realidad de enfrentarte a los gobiernos delegacionales o al gobierno central. Y con esto construir una agenda de derecho a la ciudad mucho más robusta que posteriormente podamos presionar por ella a las personas que van a redactar la Constitución. Toda la información está en nuestro Facebook, que es Wikipolítica Ciudad de México, y en nuestro Twitter, que es @wikipolíticacmx. Y, por ejemplo, ¿cómo ustedes están planeando dar a conocer estas propuestas más allá de las redes sociales? Porque era lo que platicábamos en algunos programas. Al final del día, muchas veces, todos estos movimientos se queda nada más en un nicho de personas que a lo mejor o son los universitarios, que también hoy en día las universidades tienen mucha participación política, o son las personas que usan Twitter, pero en fin, ¿cómo van a hacer para ustedes incluir precisamente a todas esas voces? Porque como tú bien mencionas, muchas veces esas organizaciones vecinales funcionan mucho mejor, tienen más conciencia de lo que les puede pasar si no están, digamos, ayudando o colaborando para vivir en una mejor colonia, en un mejor barrio, etcétera. Pero ustedes, ¿cómo van a tratar de cooptar esas voces? Por supuesto. Creo que, en efecto, ahorita las redes sociales o el acceso a internet en el país es bajo. Es 40% de la población tiene acceso a internet, de los cuales hay que restarle a los que usan Facebook y a los muchos menos que usan Twitter. En efecto, creo que para aspirar a realmente hacer un movimiento que trascienda los nichos de personas que tradicionalmente tienen acceso a internet, como son los jóvenes universitarios, las personas de clase media, media alta, con cierta educación. En efecto, precisamente por eso el tema tiene que ver con un trabajo territorial y con el tema de Voces de Ciudad. Hay mucha gente muy valiosa que a través de los comités vecinales, que eso sí están, sí existe la estructura a través del IADF, se puede conocer. Hay que ir con ellos, hay que ir a hablar con ellos y tal cual. Mi respuesta es muy clara. Vamos a ir con ellos a hablar en persona y invitarlos a que se sumen a formar este libro que se va a armar, que se va a llamar Voces de Ciudad, para que formen parte de esta relatoría que posteriormente se va a convertir a través de otros ejercicios en ya propuestas concretas de derecho a la ciudad o propuesta concreta de derecho a la ciudad. Y sí, las redes sociales son un mecanismo ahorita eficiente para comunicar, para llevar a muchas personas, pero como tú dices, a un cierto nicho lo demás. Y en lo que estamos muy comprometidos en hacer es un tema mucho más de calle, mucho más de trabajo territorial, de bases, que no tiene tanto que ver, que sí vamos a seguir aprovechando las redes sociales, pero que eso no podría existir si no existe lo otro. Entonces estamos hablando de que Wikipolítica ya tiene una base sólida, digamos, porque estas brigadas que se hacen, este trabajo territorial, es muy cansado, es muy arduo, muchas veces son días y días y, bueno, ustedes son muy jóvenes, ustedes todos estudian, entonces ahí cómo lidian esa parte. La mayoría es joven, sí es cierto, pero creo que, José, ahorita me está haciendo reflexionar, creo que en la Wiki somos expertos en dos cosas, en más, pero en dos fundamentalmente. Una es en uso de las herramientas de Google Docs y otro es en brigadear. Hemos brigadeado demasiado, yo diría. Y siempre son experiencias padrísimas, pero lo hemos hecho bastante. El año pasado, tanto en las... cuando quisimos sacar candidaturas independientes acá, como apoyando la candidatura de Pedro Kumamoto en Wikipolítica Jalisco, como también luego lo hicimos para presupuesto participativo el año pasado, como lo hicimos este año también para la Ley 3 de 3. Entonces, el tema de las brigadas es un tema que ya tenemos bastante pulido. Y también estas brigadas y el estar en contacto, si bien no voy a decir tenemos el contacto con absolutamente todas las personas de la Ciudad de México, porque es imposible, sería irresponsable decirlo. Sí. Sí tenemos un conocimiento de con quiénes ir a hablar, a qué comités vecinales acercarnos, quiénes son personas que han participado. Entonces, sí, o sea, realmente en el DF ahorita somos una organización de poco más de 70 personas que logramos en las campañas que ya te mencioné, presupuesto participativo y 3 de 3, sobre todo, repartirnos de manera eficiente cómo ir a los espacios. Y digo, también hacer uso de la tecnología que tenemos, WhatsApp, que si bien el acceso a internet por medio de computadores es muy bajo en el país, si tú ves los números de acceso a internet a través de móviles, puta, está creciendo brutal. Entonces, las cadenas por WhatsApp, que no hay que subestimar el poder que puedan tener, correo y además brigadas. Sí, que sin duda también el reto es llegar a todos los distritos federales que existen en este Distrito Federal, bueno, en lo que antes era el Distrito Federal, porque cada delegación tiene sus peculiaridades, cada delegación es un pequeño cosmos, ¿no? Al final del día, cada delegación, unas tienen mayores... Cada pueblo. Unas tienen mayor arraigo a esta participación de irles a hablar, otras como que son... un poco más ajenas a la participación ciudadana, incluso a conocer a los vecinos. Entonces ahí tienen que también utilizar otra estrategia, que se van formando, como tú dices, ya pequeños expertos, como bien mencionas, en esta parte de la ciudad, Lucía. Y en esa parte de la experiencia en las calles, no sé si hayan tenido pues alguna dificultad o cuál es su postura con respecto a estos líderes vecinales que en muchas ocasiones lo que sucede es que en cada elección se juntan con algún candidato o que ya están comprometidos en alguna medida con algún partido político, son parte de alguna clientela y demás. ¿Ustedes de qué forma pues tratan esos casos que se pueden llegar a dar en la Ciudad de México? Sí, creo que lo vemos o lo veo en dos planos. El primero es, así en abstracto, que un líder vecinal apoye a un candidato no me parece que sea condenable. Creo que está muy bien que tomen partido. Creo que lo que falta en México es que la gente que apoya a ciertos candidatos sea transparente en a quién está apoyando, porque muchas veces lo que pasa es que se te venden como imparciales, pero me trae una agenda de apoyar a un candidato y creo que eso es peor. El problema, que es la segunda parte, es cuando lucras con la condición de pobreza de ciertas personas. Creo que el problema del clientelismo tiene mucho más que ver con esta cosa de la compra del voto, en que te estás aprovechando de que una persona está en una situación de pobreza, en una situación marginada, que tú eres, no sé, lo que pasa mucho, tú eres el delegado de algún programa social y tú eres el que está encargado de dar las transferencias, no sé, ya sea de las transferencias de gobierno hacia las personas que vas a apoyar, o tienes una red clientelar producto de que cierto partido o cierto candidato te da dinero para que tú les compres, como se dice, ¿no?, el lunch, les compres la torta, etcétera. Creo que ese es el problema. El problema no es que haya vecinos organizados apoyando a candidatos. Creo que eso está muy bien y se puede hablar de una democracia sana. El problema es cuando estos candidatos y estas redes clientelares se aprovechan y en lugar de convencer vecinos, los compran. Pero yo creo que más bien iba dirigido un poco a cómo lidian ustedes con ellos, es decir... Ah, ¿cómo lidiamos? Sí, al final política, de cuentas, perdón. Cuando ustedes van a brigadear, pues siempre hay alguien que ya está viendo, que ya llegó, que ya le va con el chisme al líder, y entonces hay lugares muy hostiles, ¿no? Sí. Iztapalapa, Coajimalpa, pues hemos visto que hasta balaceras, ha habido muertos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que más bien iba por ahí, ¿cómo ustedes se enfrentan a esas situaciones? Hasta ahorita no nos ha pasado... Cuando estábamos con los candidatos independientes fue cuando más sucedió, pero curioso como nos pasaba eran líderes vecinales o sea, se llamaba líderes vecinales que iban a vender las firmas. No iban a... O sea, no nos ocurrió un enfrentamiento con algún líder vecinal, por así decirlo, sino más bien ellos se ofrecían y te decían, te traigo, no sé, te traigo 300, 500 firmas y esperaban algo a cambio. Que siempre se rechazó. Posteriormente, en 3D3, era algo... Sobre todo lo hicimos en espacios públicos amplios. Parques, el centro. Entonces, realmente nadie iba. Y además, como era un tema aparentemente... ¿Cómo lo puedo decir? Que no estabas, al fin y al cabo, disputándole el puesto de poder a alguien. No estabas enfrentando un enfrentamiento electoral con ninguna persona. Pues realmente no había ningún... Nada que estuvieras afectándolo, ¿no? Creo que sí hubo ciertas partes en las que la recolección de firmas para 3D3 hubo más problema desde el ayuntamiento de no pueden estar colectando firmas porque eso sí nos pasaba. Como que el gobierno no está acostumbrado a que los vecinos salgan a hacer cosas políticas. En el DF más, pero en otras partes del interior de la República o en ciertos lugares del Distrito Federal mismo no conciben que en lugar de salir a vender... O en lugar de hacer, no sé, algún performance artístico u otra cosa, o algo de recreación, vayas tú a promocionar una ley. Muchas veces nos decían, es que esto no se puede hacer, ¿cuál es su permiso para hacer esto? Y es como, no necesitamos ningún permiso para hacer esto. Pero fuera de esos líderes vecinales no hemos tenido problemas en general ninguna. En las independientes sí más. Pero fuera de eso, ni en 3 de 3, ni en presupuesto participativo hubieron problemas. Presupuesto participativo hubo interés, pero de líderes vecinales, por así decirlo, que sí eran líderes vecinales como deberían serlo, ¿no? Gente que sí se reunía con sus vecinos y venían a preguntarnos y querían saber cómo participar más. Pero fuera de eso no ha habido mayor. Que obviamente nos falta recorrer en momentos electorales, Iztapalapa, Azcapotzalco, bueno, todas las delegaciones en general, todas tienen esos problemas. Pero creo que eso se verá más en el 18, cuando salgan las independientes. Bien, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Te vamos a comprometer a que vengas, yo creo que antes de que ya empiece este constituyente en forma, para ver cuáles fueron los resultados de esta campaña que están haciendo, de esta, pues digamos, forma de participación ciudadana que ustedes pretenden trascender hacia otros ámbitos, no solamente en el plano anecdótico, que muchas veces ahí se ha quedado la participación ciudadana, y ojalá te tengamos muy, muy seguido acá, Roberto. Vale, perfecto, por supuesto. Acepto todos los compromisos. Bien, pues Luis Eric, ¿algún comentario que quieras hacerle a nuestro auditorio? No, pues ninguno, nada más invitarlos a que estén en nuestras redes sociales, en nuestra página panopticosocial.com y en Twitter, Facebook, YouTube y Google Plus como Panóptico Social. También estamos en iTunes, en TuneIn y algunos otros directorios donde pueden suscribirse a los podcasts, de tal manera que puedan escuchar los programas de manera grabada ya cuando se transmitieron. Así también, si tienen la necesidad de escuchar una parte específica, pues le puedan regresar, que puedan decir, ay, cómo se equivocaron allí, etcétera. Pues todo eso es posible gracias al podcast y a nuestras redes sociales, donde vamos a estar pendientes de los comentarios que nos hagan llegar. Para nosotros es importante porque nos da una mejor orientación de qué manera están, pues, recibiendo los contenidos y las propuestas temáticas que hacemos aquí en el programa, Esteban. Sí, y también recordarles que el programa es todos los viernes a las 6 y hay una repetición los días domingo a las 11 de la mañana, también a través de la página de Radio Raíces, que es radioraicesdf.net. A nombre de todos mis compañeros que formamos el equipo de Panóptico Social, les agradecemos su atención. Nos escuchamos el siguiente viernes. Mi nombre es Sergio Esteban. Hasta pronto. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social. En Radio Raíces de F.net.